Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de lentejas con verduras y puré de patata. Pues sí, hoy toca enseñaros una manera diferente de comer las lentejas que resulta súper reconfortante, sobre todo sienta genial en estos meses más fríos del año. Y bueno, quizá os tenemos acostumbrados a recetas muy diferentes de lo tradicional siempre que cocinamos lentejas, porque ya sabéis que en general nos gusta innovar bastante y alejarnos un poco de todas las recetas típicas, que además hay mil versiones en todo internet y que todo el mundo prácticamente sabe hacer. Entonces siempre intentamos encontrar versiones o combinaciones totalmente diferentes que os permitan probar sabores nuevos y demás. En este caso, la receta sí que se acerca un poquito más a la forma típica de cocinar las lentejas, pues de toda la vida, ¿no? Pero también, para darle nuestro toque, las vamos a servir así como, no sé si habéis visto ya las fotos de la receta, pero es, para que lo entendáis, es una especie de cama de patata cocida o chafada o cocinada al vapor, y por encima pues vamos a servir las lentejas con sus verduritas, sus especias y que tengan mucho sabor. Y por supuesto, bueno, le damos ese toque de especias que podéis cambiar un poquito según las que tengáis por casa o las que os gustéis, las que os gusten a vosotros, pero así nos sirve para que conseguir que sea un plato con sabor y que también tenga su toque diferente. Así que si os llama la atención, quedaros con nosotras porque ahora mismo os explicamos cómo se hace la receta. Antes de nada, os recuerdo que en tastydetails.com, para los que no lo sepáis, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día. Añadimos una cada día, de lunes a viernes, y aparte tenemos planificaciones semanales que actualizamos cada jueves, en las que vienen pues la lista de la compra, una propuesta de receta para cada día de la semana, más algún extra, tipo algún desayuno o alguna receta diferente dulce o como postre, todo saludable y pensado para que no tengáis que romperos la cabeza en qué cocino cada día, cómo me organizo, qué tengo que ir a comprar cuando vaya al súper, etcétera. Todo eso lo tenéis ya solucionado si os apuntáis a tastydetails.com. Así que, dicho esto, vamos sí, a la receta de hoy, que son esas lentejas con verduras y puré de patata. Para cocinar las patatas, que va a ser lo primero que vamos a hacer, tenéis varias opciones. Podemos hervirlas en agua, más o menos durante unos 30 minutos, pero si queremos ir más rápido, podemos simplemente cocinarlas en el microondas, y esto se hace, supongo que ya, si habéis seguido varias recetas nuestras, nos habréis escuchado explicarlo algunas veces, pero por si no lo sabéis, cocinar las patatas en el microondas es súper fácil y en unos minutos lo tendremos listo. Lo que tenemos que hacer es coger las patatas enteras y las tapamos con papel film, les hacemos unos agujeros con un cuchillo o con un tenedor y las metemos en el microondas durante unos 10 minutos. Así sería una forma. Luego, si tenéis algún estuche de vapor, tipo los estuches de LQE o otra marca o los que tengáis, también podéis hacerlo allí, y si no, simplemente también funciona poniendo las patatas en algún recipiente, algún bol o un plato sin film, incluso también quedan bien. Así que no hay excusa para prepararlas porque tenéis muchas opciones. Entonces, esto sería para cocinar las patatas. Luego, para hacer las verduras que van a acompañar las lentejas, vamos a cortar una cebolla, vamos a cortar también pimiento verde pequeñito y zanahoria. Y todo esto, cuando lo tengamos bien picadito, lo vamos a calentar en una sartén con un poquito de aceite y vamos a dorar las verduras hasta que se vayan cocinando a fuego medio, y cuando veáis que la cebolla está transparente, vamos a añadir también unos cuantos champiñones cortados en trocitos. A mí, para esta receta, me gusta bastante que todas las verduras y los champiñones estén cortados en trocitos muy pequeñitos, pero si os da pereza o os gusta encontrar los trozos más grandes, pues podéis cortarlo en trozos más grandes, no hay problema. Cuando veáis que los champiñones ya están hechos, vamos a añadir agua o caldo. Nosotras vamos a añadir unos 200 mililitros de agua o caldo. Podéis usar caldo que tengáis en casa ya preparado, y si no tenéis caldo no os preocupéis, porque con agua queda igualmente una receta sabrosa, o sea que no tengáis miedo en ese sentido. Cuando lo hayamos echado, vamos a dejar que se vaya cocinando, nada, durante unos 5 minutos, y durante esos 5 minutos mientras podéis coger el bote de lentejas que nosotras usamos, lentejas ya cocidas, las vamos a lavar con agua y las escurrimos. Y entonces las echamos a la sartén o cazuela o lo que estéis usando. Y también vamos a añadir las especias, que en nuestro caso hemos usado una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal, media de pimienta negra y media también de jengibre en polvo, que si no os acaba de convencer su sabor, pues no hace falta que lo pongáis, pero a mí me parece que queda, que le da un toque un poquito diferente y que queda muy rico. Entonces, cuando tengamos todo esto añadido junto con las lentejas, las verduras y todo, y el agua, vamos a retirarlo del fuego. Y lo que vamos a hacer es, de la patata que ya teníamos cocinada, la vamos a aplastar sin la piel, que la podéis retirar, la vamos a aplastar toda con un tenedor hasta que nos quede pues la patata bien chafada y con una, como una especie de puré. Y le añadimos un chorrito de aceite y un poquito de sal. Y vamos a coger 2 cucharadas de esta patata aplastada y le vamos a añadir en el cazo o en el recipiente en el que teníamos las lentejas con las verduras. Y lo vamos a mezclar bien. Y gracias a esto pues vamos a conseguir que la textura de las verduras con las lentejas pues sea un poquito más consistente y un poquito más cremosa. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer, porque ahora solo nos queda servir el plato y para eso vamos a poner una capa de la patata cocida así chafada y por encima las lentejas que tenemos con las verduras y demás. Y eso sería todo. Esperamos que nos digáis qué os ha parecido y si no os acaba de convencer la idea de la patata así chafada o puré de patata, pues podríais cambiar un poco la receta y ponerla, por ejemplo, cortada en cubitos simplemente. O incluso cambiar la patata por un poquito de arroz integral o incluso quinoa. Y también podéis cambiar las lentejas por otras legumbres. Por ejemplo, si probáis esta receta y os gusta, la podéis ir haciendo variaciones de la misma, pues para no repetirla exactamente y así no cansaros de ella, porque la verdad es que es súper fácil de hacer y os puede solucionar más de una comida. Así que esperamos que os guste mucho y nosotras lo dejamos aquí. Solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar cada día a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!